¡Ay, qué rico! ¡Qué rica música, eh! Música de Venezuela, música de nuestra tierra. Música del venezolanismos.net. ¡Ajua! Ay, estamos disfrutando de buena música a través de La Señal con Clase. Este es Bocaranda.net. En estos especiales que estamos haciendo para la gente de Guyana, de Guayana Inglesa, de la Guyana Esequiba, de la Guyana de Venezuela. Señoras y señores, estamos disfrutando de estos temas espectaculares. ¿Se acuerdan ustedes de Serenata Guayanesa? ¡Wow! ¡Qué rica Serenata Guayanesa! ¡Qué rica música ellas! Ellos nos deleitaron por muchos años. Tuve la oportunidad de hablar, de entrevistar, de llevarlo a mi programa al señor Hernán Gamboa, uno de los integrantes de la gran Serenata Guayanesa. Ah, qué rico, estamos disfrutando de la buena música, mis amigos. Ahora vamos a felicitar a la señora que se casa y al señor. Felicidades a ustedes, que sean muy felices, que tengan muchos hijos y que llenen, pues, el sitio donde ustedes van a vivir de mucha pulga y mucho piojo. Sí, que se llene de mucho piojo donde están viviendo, donde ustedes van a vivir, que se llene de pucha pulga, pulga por todas partes, piojo por todas partes. Felicidades ustedes que están por casarse, de verdad. La señora, bueno, usted es señorita todavía, cuando se casen va a ser una señora. La señorita pulga y el señor piojo se van a casar, la pulga y el piojo van a llenar todo de pulga y piojo. Felicidades. Bocaranda.net, tu punto feliz del diario. La señal líder en tu corazón. La señal líder en iTunes. Esta es La Señal con Clase. La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan. Respondió el gorgojo desde su trigal. Hágase la boda, que yo doy el pan. Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile. Respondió la vaca desde su corral. Hágase la boda, que yo voy a bailar. Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien canta. Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma. Exclamó el zamuro, ¡qué buen parada! Hágase la boda que, con toda la comida que no ha dado, chiquitas, yo iré a almorzar. Ya no es que el almuerzo que ya lo tenemos, falta quien trabaje. Hágase la boda que yo iré a trabajar, pero primero quiero felicitar a todos los estudiantes que están dando la cara por Venezuela. Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos. Respondió el conjuyo desde el chamizal. ¡Eso! Ya no es quien alumbre, que ya lo tenemos. cebolla, ajo, vetiver, pachulín, sábila, fofo, yo iré a perfumar. Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es el padrino. Grito el ratoncito, me importa un comino. Ya no es el padrino que ya lo tenemos, ahora es la madrina. Respondió la gata desde la cocina. Todos se durmieron por el baño en vino, entonces la gata se comió al padrino. Bueno, canciones espectaculares le estamos colocando, ¿sí o no? ¿Verdad que la estamos pasando bien? Claro, estamos a través de la única señal que les acompaña. ¿Divierte? Esto es bocaranda.net. Digo, una vista espectacular, con un sol bien brillante, con un clima de esos, pero para estar aquí, pues, al frente de la playa, como la están pasando las personas aquí que estamos viendo, supuestamente americanos, disfrutando del clima de Miami. Estamos con este especial de Venezuela, estamos con los casamientos, felicidades de verdad a la Pulga y el Piojo que se van a casar como ustedes escucharon. Y ahora quiero pues felicitar al señor Pérez que se va a casar y quiero que bueno, ya viva con su esposa, que se le llenen las casas de cucarachas, de ratas, de ratones, por donde quiera que pase, cucarachas por aquí, cucarachas por allá. ¿Por qué le estoy dando esos deseos? Porque el que se casa es el ratón Pérez y la cucarachita Martínez. La cucaracha Martínez arreglando el comedor. Por debajo de por la debajo, mesa, por debajo de la mesa, centavos en centavos encontró. Por debajo de por la debajo mesa, la mesa, centavos en centavos encontró. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró y empezaron a llegarle pretendientes a montón. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró y empezaron a llegarle pretendientes a montón. El grillo y el arrendado entonaban su canción, pero tan fuerte pero cantaban, tan fuerte cantaban, la niña y los corrió, los corrió, pero tan fuerte pero cantaban, tan fuerte cantaban, la niña y los corrió, los corrió, el cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor, y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy, el cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor, y el congorocho es más flojo que Teresa y Morrocoy. Al fin llegó el ratón Pérez, que era muy trabajador. Y la linda cucaracha, y la linda cucaracha, su brazo se rindió, se rindió. Y la linda cucaracha, y la linda cucaracha, su brazo se rindió, se rindió. Escucha. La única estación que les acompaña y divierte. Esta es bocaranda.net, que te acerca más a tu país de origen. La cucaracha gritaba de la desesperación. Tan bonita y millonaria, tan bonita y millonaria, la viudita se quedó, se quedó. Tan bonita y millonaria, tan bonita y millonaria, la viudita se quedó, se quedó. No sabía que el ratón Pérez en el agua era un campeón, y en estilo mariposa del sancocho se salió. No sabía que el ratón Pérez en el agua era un campeón, y en estilo mariposa del sancocho se salió. río. Los dos vivieron felices, disfrutando del amor. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, cuento se acabó. Colorín colorado, colorín colorado, este cuento se acabó, este cuento se acabó. Colorín colorín colorado, este cuento se acabó, se acabó. Colorín colorín colorado, se acabó. Bueno, canciones espectaculares estamos colocando a través de la señal con clase. Muy alegre porque usted lo ha hecho posible. Usted, a través de escucharnos, a través de ir a podsonoro.com, a través de HipanoCast y a través de las diferentes nuevos buscadores como oyesto.com, ha hecho de subbocaranda.net su favorita, de verdad, muy, muy complacido, muy agradecido con ustedes, con Dios, porque estamos de número uno de hace mucho tiempo. Si usted pone ahí la clave iglesia en el buscador de iTunes, estamos no de dos, no de tres, no del número cuatro, estamos en número uno. Sea la gloria para nuestro Padre Celestial. Bueno, Caracas es una ciudad bellísima, con una vida nocturna muy, pero muy fuerte, y por supuesto con unos sitios para deleitarse, de la buena comida, del buen gusto, unos centros comerciales a la talla de los Estados Unidos, a la talla de los que están allá en Beverly Hills, que tuve la oportunidad de vivir en California por mucho tiempo. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama Caracas, mi ciudad. Hace tiempo llegaste con la brisa y al verte la vida te regaló su falda. Los bambúes cantaron arrullo y con sus flautas te dieron serenata. Hace tiempo llegaste con la brisa y al verte la vida te regaló su falda. Los bambúes cantaron arrullo y con sus flautas te dieron serenata. Y vino Eduardo Serrano amanecido con la tambora templada por San Juan, y los antaños prendieron el merengue que Luis Alfonso bailaba en un zaguán. Y vino Eduardo Serrano amanecido con la tambora templada por San Juan, y los antaños prendieron el merengue que Luis Alfonso bailaba en un zaguán. Y Aquiles, poeta enamorado, cabalga el potro que vuela tras la flor. Y silba con Coni una balada, el maestro Soso y el niño Don Simón. Y Aquiles, poeta enamorado, cabalga el potro que vuela tras la flor. Y silba con Coni una balada. Bocaranda.net, tu punto feliz. Como el Ávila no sabe de tonadas, Manuel Cabrera consuela con amores, con pinceles, susurros y alegrías, le va poniendo aroma a los colores. Como el Ávila no sabe de tonadas, Manuel Cabrera consuela con amores, con pinceles, susurros y alegrías, le va poniendo aroma a los colores. Y como Villo se vino de tan lejos, con ilusiones y ganas de cantar, el pentagrama bordaba en el camino para su amante Caracas y mi ciudad. Y como Villo se vino de tan lejos, con ilusiones y ganas de cantar, el pentagrama bordaba en el camino para su amante Caracas y mi ciudad. Y Aquiles, poeta enamorado, cabalga el potro que vuela tras la flor. Y silba con Coni una balada, el maestro Soho y el niño Don Simón. Aquiles, poeta enamorado, cabalga el potro que vuela tras la flor. Y silba con Coni una balada, el maestro Soho y el niño Don Simón. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros por la vía del ferrocarril. Ah, del caño al codo, del codo al caño, del caño al codo, del codo al caño, del caño al codo, del codo al caño, del caño al codo, del codo al caño. ¿Qué más? ¿Se recuerdan de tantos trabalenguas? Yo me recuerdo de eso, el ferrocarril es uno de los que más me recuerdo y de también ese, del codo al caño, del caño al codo, del codo al caño, del caño al codo. Y por supuesto este que es Paranguticutinimícuaro. Paranguti, Paranguticutinimícuaro. Paranguti, Paranguticutinimícuaro. ¿Se acuerdan de ello? Bueno, vamos a escuchar entonces ahora esto a través de la señal con clase llamado El Trabalenguas. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Tuto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Tuto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Canta, canta, trabalenguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta, el trabalenguas, canta un canto divertido. Paco peca chica chico, cochica chichico, loco cachichista, poco a poco, Paco cachichico pico. Paco peca chica chico, cochica chichico, loco cachichista, poco a poco, Paco cachichico pico. Canta, canta, trabalenguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta, trabalenguas, canta un canto divertido. Escucha la única señal líder en tu corazón. Esta es Bocaranda.net, la señal con clase. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja parra perra. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja parra perra. Canta, canta el trabalenguas, cantas canto divertido. Si lo cantas conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos. Los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos. Los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Canta, canta el trabalenguas, cantas canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Canciones espectaculares estamos colocando a través de Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Ese trabalenguas está pero súper difícil, ¿eh? Imagínense ustedes ese del paranguticutinimícuaro o el del codo al caño, del caño al codo, y eso que usted escuchó ahí en la voz de la gente de Serenata Guayonesa. Por cierto, tuve la oportunidad de entrevistar, como antes dije, al señor Hernán Gamboa, que lo llevé al programa de Marta Susana cuando yo trabajaba como productor para Venevisión Internacional aquí en los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de llevar a Hernán Gamboa con su señora esposa, que un amor de persona, verdad que me cae muy bien. Vamos a continuar, mis amigos, con la música espectacular, música de nuestra tierra, música venezolana, con esto de Serenata Guayanesa. Esto se llama Este Niño, Don Simón. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor. En un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Pom, to, pom, tom. En un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Pom, to, pom, tom. Monto después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Punto después a caballo, punto después a caballo, dicen que en potro veloz. tinquiplín. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pom to pom tom, tinqui tin tiri tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, to, pom, tom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, to, pom, tom. De Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. De Angostura hasta Bolivia, de Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tin, tin, tin, a caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Amigo, quizá usted piense que está por casualidad escuchando este programa. Déjeme decirle que para Dios nada es casual. Quizás en estos momentos estés pasando por un problema muy grave. Quizás sea que no tengas dinero para pagar tu carro, tu renta. O quizás te ha llegado una carta de migración y no sabes qué vas a hacer. O peor aún, seguramente te está amenazando una persona que te tiene, no sé, rabia y tú dices, pero ¿y por qué? O te están inventando un cuento, un chisme, o ¿qué es lo que te está pasando? ¿Tú crees que Dios quiere que tú vivas sin dinero? ¿Tú crees que Dios quiere que tú vivas en la pobreza? ¿Tú crees que Dios quiere que tú vivas con dificultades? ¿Tú crees que Dios quiere que tú vivas mendigando? ¿Con ese problema en la espalda, ese problema en el cuello, con ese problema en tus músculos? Hermano, te tengo muy buenas noticias. Porque todo va a cambiar para bien. Porque todo va a cambiar a tu favor. Pero tú me dices, pero si es que tengo toda la vida con problemas. Yo he sido el patito feo de la casa, el patito de la mala suerte. La mala suerte no existe. Hoy te lo voy a comprobar. Hoy te puedo decir de que todo se va a cambiar 7 estrellas positivas a tu favor. Escucha lo que dice Roberto Orellana y Yulisa. Pon atención. Si la tristeza te ha arropado el corazón, si alguna herida te ha dejado sin sabor, traigo esperanza para ti, traigo una forma de vivir, te traigo aliento y una canción. Es un amor que nunca más se agotará, es alegría verdadera y amistad. Es un abrazo con amor, es el consuelo y el perdón, es agua fresca del manantial. Toma mi mano, canta conmigo, porque a tu vida se ha acercado el amor. Abre tu boca y grita al mundo que Jesucristo conquistó tu corazón. Toma mi mano, canta conmigo, porque a tu vida se ha acercado el amor. Abre tu boca y grita al mundo que Jesucristo conquistó tu corazón. Que nunca más se agotará, es alegría verdadera y amistad. Es un abrazo con amor, es el consuelo y el perdón, es agua fresca.